Bueno, seguimos con la chispa que enciende la voz del pueblo y bueno, recién hicimos un intento, no tuvimos oportunidad, pero en el Día Internacional del Vino Malbec, que es un poco la marca del vino argentino que se conoce a nivel mundial, vamos a charlar con un amigo, compañero delegado de bodega, para que nos cuente cuál es la realidad del obrero vitivinícola, el obrero de bodega, el obrero de viña. Estamos con Ángel. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto hablar con usted y que nos conozca a toda la audiencia lo que está pasando en este momento los compañeros de bodega y lo que trabajan en viña. Bueno, yo arranqué con este tema de que hoy es el Día Internacional del Malbec porque se han pasado videítos por las redes sociales. En la radio a cada ratito se escucha un spot donde alguien habla sobre el Malbec, sobre el vino, y son todas voces de supuestamente o de bodegueros o de enólogos que están en una situación top dentro de la escala de la producción, pero no he escuchado a ningún trabajador hablar. Más teniendo en cuenta que hace poquito se conoció el acuerdo paritario que logró FOEVA con muy poco esfuerzo, me imagino yo, porque también es verdad que los trabajadores se enteraron prácticamente 2 o 3 días antes de qué era lo que se iba a firmar. Contanos un poco esa situación, Ángel. ¿Qué te pareció a vos como trabajador? ¿Cómo ves esa situación? Y bueno, yo para hablar sobre la paritaria, este año lamentablemente fue una paritaria muy ligera en el sentido de comparación de otro año, pero no nos sirvió mucho porque los porcentajes que largaron es muy bajo. Calculo ustedes, a nosotros nos comunicaron que un porcentaje de un 93%, perdón, de un 32%, claro. De un 32%. Y en realidad nosotros se lo venimos terminando de cobrar el año que viene. Claro. Y si tenemos que hablar de este año, tenemos que hablar de un 23%, eso. Nada más. Ajá. Obvio que fuera de eso tenemos algo más, pero no nos sirve a nosotros en el básico. Calcule, yo tengo más o menos hoy un sueldo, yo hoy, porque tengo, obvio que tengo una categoría, pero es de 18.000 pesos. Claro. Y con eso no llego a fin de mes. ¿Y con cuántos años antes iba a tener, Ángel? Y yo ya voy por los 12 años. ¿12 años? 12 años. Qué bárbaro. 12 años, 18.000 pesos con una categoría. Sí, señor. Mirá vos. Y que en este momento no llegamos a fin de mes. Claro. Era lo que le quería explicar. Hay compañeros que cobran menos. Sí. Compañeros de 15, 16. Claro. Y la verdad que hoy estamos permanentes conversando y nos llegan. Tienen que salir a trabajar o ver cómo hacen para poder llegar a fin de mes. Y debo haber una tristeza. Claro. Porque no nos alcanza a ninguno de nosotros porque está mal en la situación. Y más el porcentaje que han largado. Calcula usted un 23%. Nosotros ya a partir de marzo tenemos un aumento de un 10%. Claro. Y si usted ha estado viendo la noticia, yo creo que todos lo hemos visto, tenemos un 11%. Sí. Fuera de este mes. 20. Calcula este mes, calculan un 3%. Claro. Así que vamos para atrás nosotros. Y recién esto nosotros nos pagan así. Ahora nos vamos a tener un 10% hasta mes de julio. Un 10% hasta mes de julio, que cuando ya vamos a llegar al 12-13% ya de aumento. Sí, de aumento de la inflación, digamos. De la inflación, uh-huh. Por eso nosotros vamos, pero uh-huh. Muchísimo atrás de la inflación. Claro. Eso nadie lo ve, totalmente, digamos, el trabajador, en lo que es en general, rural, lo que trabaja en viña, en bodega, lamentablemente nosotros nunca tenemos el lugar, ni en los programas de televisor, ni en las radios. Claro. Y le agradezco de corazón, la verdad, lo que usted está haciendo en este momento, uh-huh. Para que la gente sepa también que no están solos, porque lo que hacen es una pantalla. Claro. En este momento, el que sufre, sí, tiene finca más chica, viñedo más chico, pero el grande en este momento es el que más gana, y lamentablemente ellos se prenden de los chicos. Claro. Oye, si le tengo que dar el sueldo de un compañero que trabaja en viña, le tengo que decir que está, bueno, en los 15, 16. Claro. Ángel, mira, dice, se nos está como yendo la señal. Si te estás moviendo, te pido que te quedes quietito, a ver si retomamos. Al principio estaba bastante bien la señal, el audio se escuchaba ahí, bien. ¿Ahí me escucha bien? Ahí te estamos escuchando bien. Está bien, o sea, ¿cómo? Está bien, tu sentimiento y tu pensamiento es el de tus compañeros también, todos lo viven así, o hay alguien que dice, bueno, es lo que nos toca. ¿Hay resignación o hay bronca? ¿Cómo es el tema, Ángel? No, hay bronca, porque lamentablemente hasta hay bronca con todo, con muchas veces con los empresarios, con el gobierno, porque lamentablemente, o sea, nosotros nunca tenemos ayuda del gobierno. Ellos claro. Sí, porque han tenido siempre subsidio con el combustible, con la luz, otras empresas grandes que están... Se nos está yendo otra vez la señal, Ángel. ¿Ahí escucha? Ahí te escuchamos. Sí, trata de no moverte, si te está moviendo. Sí, lo que pasa es que la parte donde estoy yo hay poca señal. Bueno, ahí me toma, ahí escucha bien. Ahí te escuchamos perfecto. Bueno, es lo que le decían. Lamentablemente los grandes empresarios son los que más ayuda tienen del gobierno. Claro. Ellos están siempre con ayuda. Hoy, por ejemplo, tienen ayuda del gobierno. Si tienen que traer gente a la municipalidad a trabajar en las bodegas, entran a trabajar. Mirá vos. Ellos pagan un porcentaje y un porcentaje lo paga el Estado. ¿Qué tal? Lamentablemente, bueno, está bien, hay mucha gente que quiere trabajar, pero ellos siempre tienen ayuda. Nosotros, lamentablemente, la estamos pasando mal. Sí, sí. Mal, mal. Le digo la verdad, la realidad, hay veces, cuando nos ponemos a conversar entre compañeros, casi que se nos caen las lágrimas porque tenemos una familia que mantener claro. Y no llegamos. Hay gente, compañero, le digo la verdad, que por ahí hay algunos que alquilan y no llegan, no saben cómo llegar. Y tiene que trabajar toda la familia. Una amargura terrible. Y lamentablemente, como decía, las paritarias, vos lo traes a las paritarias. En realidad, ellos lo que tienen es un 23%, como sí, yo sí, le sí. decía. Sí, 23%. El problema está que los porcentajes que nos dan un 10% en junio, vamos a tener recién un 6%. Claro. O sea que tampoco con eso, como sigue la situación, no vamos a llegar nosotros sí, a lo sí. que está en inflación. Claro. Y no, sí, porque ya tenemos acumulado casi un 12% en los tres primeros claro, meses. Claro, un 12% y nosotros tenemos un 10% recién claro. que no anda. Y hay que retener que el acuerdo paritario de vitivinícolas con respecto a la inflación del año pasado también quedó atrás. Porque si bien tuvieron dos ajustes importantes, no sumó el 30% o el 34% creo que sumó en todo el año, y la inflación fue del 52%, o sea que nunca van a acercarse a los porcentajes de inflación. Y no, eso... Sí. Claro. Es verdad lo que usted me dice. Sí, sí, y no es lo mismo un 10% de un sueldo que hoy está en 16 mil pesos a un sueldo de 160 mil, que es el que tienen los legisladores, por ejemplo, ¿no? Porque sí, es verdad. Hay mucha gente que gana muy buena plata, y hay sectores ahí mismo de la misma industria vitivinícola, porque una cosa es el obrero de bodega y el obrero de viña, que tiene un escalafón, y otra cosa muy distinta es lo que cobran, lo que reciben, los comerciales, los administrativos, los gerentes, que reciben muy, muy buenos sueldos, ¿no? Sí, eso es verdad. Ellos cobran mucho más que nosotros, y muchas veces, eso es lo que la bronca que nos da a nosotros. Van siempre a la gente que cobra más, y al que cobra menos nunca se acuerdan, ¿no? Claro. Nunca se acuerdan de nosotros. ¿Sí? Y esa es la bronca que tenemos. Y otra, fíjese, hablando de ayuda, ellos ahora le dan 3 pesos por cada litro, porque si venden vino a granel, sí. Hasta esa suerte tienen claro. ellos. Sí, un subsidio. Que digamos, es un subsidio que le da, está bien, perfecto. Como, está bien, que no lo cobran ellos, ahí es un bono. Creo que tienen algo seguro. Sí, no, pero es un valor que lo manejan. Y es más, también han tenido en su momento una rebaja en los aranceles de exportación. Para los que exportan hubo una rebaja. Ellos venden en dólares y pagan en pesos. O sea, el peso argentino con respecto al dólar ha tenido una devaluación de casi el 100%. Y, o sea, que eso también es un beneficio para el empresario que exporta. Y que no exporta, porque el vino puesto en góndola en un supermercado sale, tiene el valor dólar, no tiene valor peso, tiene el valor que tiene el valor del vino que se exporta. Sí, eso es verdad. Al respecto a lo que usted dice, está bien. Porque digo, por ahí dicen, pero es poco la venta que hay acá en el mercado interno. Sí. Estoy en la parte, digamos, en la parte de exportación. Y yo sé los valores, o sea, los valores, sé lo que es el, más o menos lo que sale cada caja de vino, cada botella. Claro. Y es todo en dólares. Claro. Todo en dólares. Sí, sí, sí. Así que bueno, ellos nunca pierden, al contrario. Yo me acuerdo que una vez, y esto, fíjese lo que es una cosa. Yo hace más o menos como 2 años tuve una reunión yo ahí con el gerente de la empresa. Y yo me acuerdo que le dije, fíjese usted, acuérdese, le digo, va a tener 2 o 3 años buenos y va a haber un año que usted acuérdese que en ese tiempo se venía, el dólar se había quedado ahí quieto, claro. No sé si se acuerda bien. Sí, sí. Bueno, dice, no, que el dólar viene para abajo, bueno, venta. No, le digo, usted está equivocado, le digo, acuérdese que las exportaciones del vino se van a abrir mejor de lo que están. Y, pero dice, ¿usted cómo sabe? No, yo me encanta estar informado, yo siempre veo las noticias y veo siempre, claro. De vez en cuando le veo todos los domingos, no veo todos los domingos, pero compro el diario. Claro. Se ha exportado bastante vino. Claro. O sea que no se pueden decir, sí, obvio, algo bajó acá en el mercado interno lo que es la venta de vino, pero para afuera no. Claro. Entonces se sacó mucho vino a granel, se está sacando, más la ayuda que ellos tienen. Entonces, para que sí que está tan mala la situación lo que es la parte de lo que es exportación. Y tienen ayuda y la parte de la rebaja que le han dado los impuestos, los espumantes y todo eso, siempre están a favor. No como nosotros va la inflación por arriba y vamos para abajo. Claro. Nosotros en realidad, quiere que le diga una cosa, con el sueldo que hoy tenemos, vendría siendo recién el sueldo del año 2017. Claro. Como está la situación, en 2017, lo que nosotros estábamos ganando es lo que tendríamos que haber terminado nosotros ganando en 2017. Claro. No le hablo del 2018, fíjese. Claro, sí. Estamos, pero llevajo con el sueldo nuestro. Indudablemente que así es. Bueno, Ángel, y a todo esto, yo me enteré por ahí, gente amiga me contó, que ustedes hicieron una movida por WhatsApp, un montón de delegados y medio que se le plantaron al sindicato. Contame de eso, ¿cómo fue? No, o sea que lo que pasa es que, obvio, como todo, cuando uno no está de acuerdo realmente con lo que se está haciendo, lo que están pidiendo los compañeros, porque en realidad yo les explico. Yo cuando entré de delegado ahí a la empresa, yo dije, voy a luchar por los compañeros, por toda la gente, porque me daba tristeza ver lo que estaban ganando y lo que estamos ganando hoy. Claro. Entonces dijimos, no, esta vez vamos a poner todo como corresponde. Somos como 33 delegados, más o menos. Ajá. Entonces dijimos, no, nos vamos a juntar y esto lo vamos a llevar un poquito más serio. Claro. Llevar realmente lo que es lo de cada bodega, que los delegados, obvio que representamos a cada empresa. Claro. Y hablar con el sindicato y decir lo que está pasando dentro de la bodega. Porque, ¿qué pasa? Le voy a ser sincero, porque si a mí me dan una noticia, que me van a decir que, mira, van a pagar esto, y después no salen con lo que tiene, con lo que corresponde, claro, con lo a real. Nosotros, la gente, el mismo compañero, nosotros pasamos a ser unos mentirosos. Claro. Y eso jamás me gustó, le digo la verdad, mentiroso no. Claro. Mentiroso nunca, eso es lo que me enseñaron a mí de chico mis padres. Ajá. Y siempre he ido con la verdad, es una persona que si yo lo tengo que decirle algo personalmente, se lo digo. Nunca, obvio, nunca faltándole el respeto. Claro. Sino pidiendo realmente lo que los compañeros, lo que marca la ley, como corresponde. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué ganamos? Ya estamos cansados con la mentira, y más como está la situación, peor. Así que bueno, tenemos este grupo que hemos formado acá de los delegados, y hemos tenido una reunión y bueno, está saliendo algo bueno de todo. Ya estamos más informados entre todos, sabemos lo que pasa en cada bodega, hoy, porque si hoy, un ejemplo, yo me toca tener una reunión con un hay gente de recursos humanos, sí. Yo le puedo decir, mirá, necesito esto, porque ha pasado, le explico, ha pasado. Yo le decía, un ejemplo, necesito que me den campera para los choferes de auto elevado. Claro. Y agarra y me dice, no, pero escuchame, ¿por qué venía a pedir esto? Si en la otra bodega no le dan. ¿Me entiendes? En cambio yo sí, hoy les puedo decir, equivocado. Ajá. En las otras bodegas le están dando campera a los compañeros que trabajan, claro, que son choferes de autoelevador, son los que se tienen que bancar la lluvia, el frío y claro, el calor, porque sí, son sí, los que más sufren, ¿me entiendes? Entonces hoy yo voy y me siento, no, estás equivocado, porque nosotros estamos todos, somos un grupo, somos 33 delegados, y si le tengo que decir, te lo tengo que juntar a los 33, que los 33 te digan, mira, obvio que no en todas, pero la mayoría es así la ley, como marca. Claro. Está bien. Hay muchas cosas que usted no tiene. Está bien, se están conociendo, porque yo tenía entendido que hacía tiempo que no invitaban a un plenario delegado, que sí por ahí invitaban a esta actividad de fin de año que es para aprobar el balance, y bueno, ahí un poco se veían, pero nadie sabía quién era quién ahí, ¿no? No, no, eso es verdad, porque lamentablemente así, pero hoy nos estamos conociendo más y estamos acá, compañero nuestro, tanto como nosotros les comentamos qué es lo que está pasando y claro, nos comentan qué es lo que pasa y cómo está la situación en todos los lugares, ¿no es cierto? Sí, sí. Y eso sí, es algo bueno, que ha nacido y lo queremos seguir sosteniendo para el bien de todos nosotros. Bueno, yo estuve leyendo ahí las actas del acuerdo paritario y, por ejemplo, porque el otro día también escuché una noticia en un medio público de estos que desinforman, porque por ejemplo decían que se había establecido una cláusula para a fin de año, o sea en diciembre, rever los porcentajes para el último periodo, que sería el de febrero del 2020. Así lo comunicaban, ¿no? Y yo estuve leyendo y no dice eso, dice que en cuanto se produzca un desfasaje inflacionario, eso creo que lo dice la cláusula 12 del último convenio, las partes tendrían así en ¿cómo se llama? en infinitivo tendrían que juntarse para rever los porcentajes acordados. O sea que no hay que esperar a fin de año, ¿no? No hay que esperar a fin de año. ¿Cómo está la situación, no? Claro, imagínate, vos mismo lo decías, 10% en marzo, 6% ahora en junio, llegamos a 16%. A junio, la inflación, si ya estamos en 12%, ya va a estar, ponele 2% más, ya 2 o 3% más, ya vamos a estar ahí casi igual. Entonces, y encima hay que tener en cuenta lo que del 2018 no se actualizó. Y ahora también ahí hablaban de una suma fija de 3.000 pesos. Al principio se dijo que eso eran 1.000 pesos por mes y después se dijo 3.000 pesos cada 3 meses. ¿Eso está condicionado a presentismo, a asistencia perfecta o no? ¿Cómo está? ¿Cómo se lo han planteado en la bodega ustedes eso? No, o sea, le digo la verdad, en este momento nosotros lo único que hoy día nos encontramos con una sorpresa insólita por el sentido, porque no nos esperábamos. Sí. Obvio que nos dieron el retroactivo de marzo, nada más. Sí. Se encontraron que ayer habían depositado, pero no sabíamos bien de qué era. Claro. Pero no saben bien todavía si está incluido. Sé que era así, como usted dice. Primero nos dijeron que iba a ser 1.000 pesos por mes. Sí. Y después no quedó bien claro eso. Claro. Sí, en la acta dice cada 3 meses, o sea, 3, 3, 3. Yo le voy a decir, dice cada 3 meses, yo también le digo, dice cada 3 meses, sí, pero iban a llegar a un acuerdo con cada recurso humano de cada bodega que se iba a dar por mes. Claro, y sí. Y hasta porque ahora no tenemos novedades. Uh-huh. Pero claro. En realidad eso yo lo planteé en una reunión que tuvimos ahí con todos los compañeros, con el sindicato. Yo dije, si vos me das, como va la inflación de aquí a 3 meses, me das 3.000 pesos, es como si me estuvieras dando 2.000 pesos. Claro. Y no quiero exagerar, Sí, no sé si estoy equivocado, como va la inflación. Sí, va a perder. Claro. Si no lo tenés en el momento, ya el mes que viene ya es menos. Es así, tenés razón vos, porque la inflación pero te come mes a mes. ¿Quiere que le diga una cosa? con cada cosa que no, porque eso viene por afuera, nos va al bolsillo. Claro. Ser honesto, eso va sí. En negro. Sí, no va a las horas extras, no va al cálculo de vacaciones. No nos sirve. El aguinaldo, o sea, tampoco. No nos sirve porque ni para el aguinaldo, ni claro. Para los compañeros que hacen hora extra, claro. Porque no se les suma, sí. ¿Entiendes? Sí, sí, entonces sí. No sirve. Pero a lo que voy yo, la B, que nos dan algo por afuera o algo más, no, tenemos que tener cuidado los compañeros porque tiene que ser como un niño chico, ¿me entiendes? Claro. Yo te doy esto si vos te portás bien. Sí, sí, siempre viene... Hay una amenaza detrás. Claro, el condicionante. Están siempre a hacer bien las cosas porque si no... Y hay empresas, en la empresa mía por ahí, por ejemplo, ahí en lo que es la parte... En lo que es planta. Sí. Bueno, ahí lo tienen muy, muy, muy bastante... Siempre sancionado. Cualquier cosita le están sacando fotos como si fuera un famoso... Y cuando quieran acordar, lo llaman para decirle, está sancionada. Claro. Y le dice al compañero, ¿por qué? Y porque estaba tirado esto. Ajá. Pero no, ¿me entiendes? Sí. Buscan la manera de que no... Sí, no sí, de castigar. Todo eso. Claro, de castigar de alguna cada manera. Cosa, claro, cada cosa que nos dan, póngale por el 80%, que siempre va a haber algo que hay que hacer de más. Claro. Claro. O hay que trabajar como si fuera un pulpo. Sí, sí, o sea, es un ítem extorsivo, digamos, más que un premio, más que una... No te digo premio, porque en este caso no es un premio, sino es parte de un salario digno que uno necesita cobrar y disfrutar. O sea, está al no estar, como vos decís, estar en negro, porque en realidad es una cifra en negro. Está condicionado a estas exigencias, a estas amenazas, a esta extorsión que hace la empresa. Sí, y otra también porque otra cosa también que hacen también que lo están haciendo últimamente mal, no hacen las cosas como corresponde. Hay muchos compañeros que permanentemente tienen problemas, todavía que cobran una miseria, por ahí no le pagan como corresponde. Siempre le está faltando plata, claro. Cuando van se enteran que por qué, capaz que por una sanción o por X cosas, siempre tienen un pero. Sí. Tampoco no hay empresa que no reconoce realmente al compañero que trabaja. Claro. Lamentablemente es así. Yo siempre lo he peleado, siempre lo he dicho, lo he discutido, digo, se lo he dicho al de Recursos Humanos. Lamentablemente, en esta bodega, por lo menos en la que yo trabajo, nunca reconocieron a un compañero ni siquiera para el día del padre, fíjese lo que claro. Te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Que hay otra empresa, sí, todos uh-huh. No son, obvio que todos no son iguales. Claro. Sí, son reconocidos con una botellita de vino, llegan a la casa, mirá cómo me dieron. Pero acá no, nosotros lamentablemente, cuando yo, le digo la verdad, entré con el sindicato, ¿por qué? Porque me dio bronca como en ese tiempo trabajaba la gente, ¿me entiendes? Claro. Entonces dije, no, voy a luchar por algo justo por los compañeros. Bien, ¿y desde hace cuánto que sos delegado, Ángel? Y yo tengo 6 años, porque no sabía muy, hubiese tenido más, no sabía bien cómo era el sistema cuando entré con el asunto del sindicato. Claro. Estaba afiliado, viejo. Ajá. ¿Y alguna vez te invitaron a un plenario delegado? No. En estos 6 años, no, nunca. No. Claro, bueno, ¿ves? No. Esas son las cosas que hay que cambiar, ¿no? Claro. Bueno, mirá, Ángel, la verdad que el panorama que nos pinta, bueno, es la otra cara de este día tan especial, ¿no? Que se ha hecho tanta propaganda, que es el día del vino Malbec, el día mundial del vino Malbec. Y bueno, y muchos hacían a la Araca, que bueno, que es nuestra marca internacional, el Malbec, y que en consecuencia era el día del vino argentino, aunque hay otra fecha para el día del vino, ¿no? Pero es la otra cara que de esta realidad, ¿no? Es la cara del obrero de la bodega, el que tiene que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para poder llegar a horario, tomarse uno o dos colectivos para estar, o pedalear varios kilómetros para llegar a la bodega. Es verdad. Claro. La del compañero de la viña, que incluso tiene un convenio menor que el de bodega, que también, que tiene que estar mañana, tarde y noche ahí, en el riego, en el tironeo, en todos esos cuidados que hacen de la viña, y los aplausos se lo terminan llevando los Crisitel y los famosos, ¿no? Los famosos enólogos que tienen. ¿Sabes lo que yo le dije una vez? Exactamente. Porque no sé si era bronca lo que tenía en ese momento, porque lo que estábamos pasando y lo que estamos pasando. Sí. Yo dije, lamentablemente, ¿qué puedo decir de esto? Lo que era adelante de la empresa es un espejo, le digo, para el turismo. Claro. Es un espejo. Sí, sí. Si supiera detrás de ese espejo qué es lo que pasa. Claro. ¿Qué pasa con los compañeros? ¿Cómo viven y claro. cómo hacen? Claro. ¿Entiendes? Sí, seguro. Yo se lo dije. Yo soy una persona franca, como le digo. Ajá. Yo le dije. Eso sería lindo también. Pero lamentablemente, bueno, como le digo, de nosotros, de los compañeros de viña y los que trabajamos en bodega, nadie se acuerda. Claro. Yo por ahí veo los noticieros, veo que sí, está bien, son todos obreros como nosotros, tanto como los maestros, los médicos. Pero cuando llega la época de vendimia, lo único que hablan es nada más del turismo. Claro, de la fachada. Pero en el turismo, cuando ellos hablan, nunca hablan de la persona que trabaja, cómo llega, claro. el sueldo que tiene, lo que sufre en el frío, en el calor. Nunca hablan. Ellos siempre hablan nada más que de la bodega, que el vino y la bodega. Sí, perfecto, está perfecto que seamos reconocidos en el mundo por el vino que tenemos. Pero también que se acuerden, se tienen que acordar de la gente que está atrás, claro. el que trabaja, el que hace que esa empresa va creciendo. Obvio, nosotros siempre el pensar nuestro es, ojalá que si tienen más, que tengan el doble. Ese es mi pensamiento. Porque obvio que gracias a ellos nosotros tenemos el trabajo. Pero también es bueno que se acuerden de nosotros, de todos sí. los obreros. ¿No será que gracias a ustedes ellos tienen lo que tienen? Me parece sí, que por supuesto, yo está bien. Lo y miro al revés. Por ejemplo, nosotros también tenemos que agradecerle a ellos también por el trabajo que tenemos. Pero yo una vez se lo dije, como lo repetí, yo se lo dije una vez gerente, no queremos, yo sé, esto va creciendo, cuando iba creciendo lo que era la venta y cómo iba, le dije yo, no queremos estar a la par, porque nadie pretende estar a la par. Pero tampoco estar un poquito, que sea ahí en el medio. Sí, pero no estaría mal pretender estar a la par, Ángel, porque sí. Los que laburan ahí, los que se queman la espalda de sol a sol son ustedes. Entonces, bueno, esa es la injusticia de este sistema, ¿viste? Pero bueno, hay que estar organizado, pelearlo. Ustedes ya han dado un paso importante, porque de última le están diciendo a la gente del sindicato, muchachos, acá estamos nosotros, que también somos los que ponemos la cara todos los días, y como vos decís, yo no quiero quedar como un mentiroso. En otros lugares, yo sé que algunos trabajadores le han dicho a su delegado, bueno, vos estás con el sindicato, estás con nosotros. Si estás con nosotros, anda a reclamar y decirle que esto no nos sirve, que es una porquería. Bueno, fíjate, en algunos lugares se ha llegado a eso, ¿viste? Pero porque como nosotros decíamos hace un tiempo en otros programas, el que está en crisis acá no es la industria vitivinícola, es el obrero vitivinícola, ¿no? Por supuesto. Porque estas empresas siguen ganando plata, los CEOs, gerentes, siguen llenándose los bolsillos, te digo. No sé si vos te acordás el año pasado la que fue diputada del PRO, que es Susana Balbo, que tiene su bodega. Sí. Que ella se quejaba de que ganaba menos, fíjate vos, ella decía, como diputada gano menos que mis empleados, por supuesto estaba hablando de algún gerente, de algún tesorero, algún contador, pero ella se quejaba que ganaba como diputada menos que sus empleados. ¿Qué quiere decir? Que los tipos ganan fortuna también, ¿viste? ¿Ah? Bueno, es. Bueno, Ángel, la verdad que te agradezco la conversación. Ya hacía 2 semanas que tenía ganas de charlar así con alguien de la bodega, bien de ahí, bien del laburo de todos los días. Porque como te decía, esta es la otra campana. Y bueno, y te puedo asegurar que esta radio, este programa está abierto a todos ustedes para lo que necesiten, que quieran comunicar. Y bueno, y nosotros también los vamos a volver a llamar, porque es la forma también que tenemos de reconocer de que la industria madre, nuestra industria madre, está sostenida por sus trabajadores principalmente. Y después viene todo lo demás, ¿no? Así que te agradezco mucho y bueno, espero que podamos seguir charlando en otra oportunidad. Sí, cómo no, cuando guste. La verdad le tengo que agradecer porque le digo, un día me quise comunicar con una radio. Sí. También, porque justo la estaba escuchando también y hablaban mucho de lo que cómo estaba la situación. De la bodega, todo, que estaba todo, pero nunca nos nombraban a nosotros, claro, nunca no existe. Hablaban de las otras paritarias, de las paritarias maestros, sí, etcétera, pero de nosotros nunca. Entonces, exacto, me dio como un poco de impotencia y me quise comunicar, mandé WhatsApp, nunca me dieron Bolivia. Sí, está bien. Sí. Después me enteré que esas radios, así tanto como los canales, son muy amigos de las empresas. Claro. Ellos tienen su vinito, y tienen, sí, su linda cajita de vino. Por para supuesto. Fin de año, y sí, como quien dice, lo tienen que cuidar, ¿qué va a hacer? Seguro. Nosotros los pobres no podemos hacer eso. Ellos también saben con quién hablar. Claro. No son hablando lo que es, no son ninguno gil, porque saben bien los problemas que pueden llegar a tener también. Bueno, Ángel, para eso está la radio comunitaria, para que está al servicio del pueblo y de los trabajadores. Bueno, te agradezco mucho y bueno, será hasta un próximo entrevista. Un abrazo. Muchísimas gracias, igualmente. Chao, buenas noches. Bueno, estuvimos con Ángel, un delegado de una bodega, no vamos a decir nombre ni lugar para que no tenga represalias, que nos puso al tanto de la verdad, la realidad concreta que vive un obrero de bodega y un obrero de viña, hoy por hoy. Bueno, vamos a un corte y seguimos.